Volumen 11. Febrero 28 de 1912. Señales para conocer si se ama solo a Jesús. Esta mañana, al ver a mi adorable Jesús, le he dicho: Oh, corazón mío, vida mía y todo mío, ¿cómo se puede conocer si se ama solo a ti o se ama a otras cosas o personas? Y él: Hija mía, si el alma está toda llena de mí hasta el borde, hasta derramarse fuera, esto es, no piensa, no busca, no habla, no ama sino a mí solo, y todo lo demás parece que no exista para ella, más bien todo lo demás la aburre, la fastidia, y a lo más le cede la escoria y el último lugar a lo que no es Dios, como por ejemplo, un pensamiento, una palabra, un acto para una cosa necesaria de la vida natural. Esto no es otra cosa que dar la escoria a la naturaleza. Y esto lo han hecho los santos. Lo hice también yo conmigo y con los apóstoles, dando alguna disposición de dónde se debía pernoctar, qué comer, etc. Esto, dar esto a la naturaleza, no daña ni al amor ni a la santidad verdadera, y esto es señal de que me ama solo a mí. En cambio, si el alma está con mezcla de varias cosas, ahora piensa en mí, ahora en otra cosa, ahora habla de mí, y después habla largamente de otras cosas, y así de lo demás, es señal de que no me ama solo a mí, y yo no estoy contento. En fin, si el último pensamiento, la última palabra, un último acto es solo para mí, es señal de que no me ama, y si me da alguna cosa, no es más que la escoria que me da, y sin embargo, esto es lo que hace la mayoría de las criaturas. Ah, hija mía, los que me aman están unidos conmigo como las ramas están unidas al tronco del árbol. ¿Puede haber separación, olvido, alimento diferente entre las ramas y el tronco? Una es la vida, una su finalidad de ambos los frutos. Es más, el tronco es la vida de las ramas, y las ramas son la gloria del tronco. Uno y las otras son la misma cosa. Así son conmigo las almas que me aman.